Hola, hola, hola. Racuna, Racuna Radio. Asignatura pendiente. Hola, bienvenidos. Estamos transmitiendo en dos canales diferentes. Asignatura pendiente y uno, el que nos acaba de reclutar, carnal. ¿Quién es? Sí, bienvenidos, señores, señoritas. Por este medio queremos agradecer para comenzar al profe David. Si lo podemos mencionar con su nombre real, sí. Tenemos que informar a nuestros podcast escucha en asignatura pendiente, los que nos escuchan a través de Facebook, los que consumen nuestro contenido a través de Spotify, de YouTube, que pues vamos a comenzar la segunda temporada con unos elementos nuevos. Estuvimos estos últimos meses, además de cerrando clases en nuestras respectivas escuelas. Cerrando ciclos en nuestras vidas. Cerrando ciclos, cortándonos el pelo, demás. Y pues asistimos a un fichaje nuevo desde Arcadia Centro Cultural Jalisco, México, Fusión Internacional. Cultural. Arcadia Fusión Cultural, ¿verdad? Transmitiendo en internet a través de Racuna Radio, un profe David, director CEO de esta empresa, pues nos fichó con un contrato multimillonario. Tuvo bien ficharnos. Estos tiempos, unos 2-3 meses, estuvimos negociando cuál iba a ser el intercambio de bienes. Llegamos a un trato y pues aquí estamos ya transmitiendo nuestra segunda temporada. Vamos a empezar como nueva temporada a publicar de nuevo los elementos necesarios en las redes sociales. Vamos a pasarles a cada uno de ustedes y van a ver que vamos a empezar a publicar cosas con esta imagen de Racuna Radio, con el link de la radio en internet, para que nos puedan escuchar, para que lo pongan en sus casitas, mientras, ya saben, pues hacen de comer, hacen su tarea, postres, resolvemos aquí ejercicios de matemáticas en vivo, si quieren publicárnosla en sus redes sociales, etcétera. Sí, pues, ¿qué es Racuna Radio? Racuna Radio es una radio que transmite por internet. Es una página que, pues, todos los días están teniendo programación, están teniendo también música de personajes independientes. Así que, pues, nos acaban de fichar. Nosotros aquí vamos a transmitir nuestros en vivos y probablemente o muy, muy pronto vamos a también transmitir los podcasts, las entrevistas que estamos grabando con los profesionistas. Invitados, claro que sí, sí señor. Es un gustazo de veras estar aquí, no me lo esperaba. Nosotros en nuestro patín amateur pensamos que nos lo íbamos a aventar siempre en mi cuarto, en la casa de mi carnal, pero creo que esta oportunidad está bastante, bastante jugosa, bastante, bastante buena, que pues debemos aprovechar de la mejor manera. Nuestra idea era empezar, no sé, segunda semana de junio, pero ustedes saben cómo son los abogados de Racuna Radio, y nuestros abogados pues tardaron su tiempo considerable en ponerse de acuerdo para poder hacer este fichaje, que es un fichaje equivalente en radio, en internet, como cuando, no sé, ¿qué te gusta, carnal? Cuando Ronaldinho en 2004 llegó al Barcelona del PSG. Yo iba a decir algo como cuando trajo a Romario los toros negros. Jugadores viejitos. Cuando Vampeta se lo llevó el Atlético Mineiro. 1973. Sí, es un gustazo verlos. No veo quién está conectado, fíjate, para mandarle saludos. La vecina, la maestra. Maestra Liliana, hola. También hay menciones honoríficas y menciones, publicidad va a haber, sí, sobre todo. Sí. Vamos a hablar un ratito más en el, cuando nos lo permita el guión de las intervenciones publicitarias que van a existir también en este espacio. Exactamente. ¿Qué más tenemos en la temporada 2, carnal? Tenemos ya muchos invitados, ya no vamos a entrevistar profesionistas, ya va a ser ya albañiles. Esto se va a convertir ya en ¿cómo se llama? En, ¿cómo se llama la película? En Jale Pendiente. Yo voy a ser Sara García. El Día de los Albañiles. Vamos a entrevistar desde Carpintero un programa más aterrizado. Ya si tú no entraste estas fechas de admisión a la universidad o la prepa, pues aquí vas a tener varias opciones de trabajo a que dedicarte. Sí, desde cargador de hacer tus buenos atrapasueños, ese es un aprendemos a hacer kombucha también. Vamos a tejer grillitos para la chica. Para toda la perrada. Entonces, hablaste de la admisión, carnal. Ahora que ando de aquí, de metiche, sí, bueno, sí, tenemos tiempo, sí. Vamos a comenzar con que empezamos con el fichaje, pues ya para concluir, estamos ahora en esta nueva plataforma, vamos a seguir produciendo como asignatura pendiente los en vivos los miércoles, nada más que va a ser desde aquí. Vamos a tratar de pues traer algo de los elementos que teníamos allá en la casa de mi carnal, en ese fondo que ya era, o si no, pues un pantallazo verde, ¿no? Que se vea. La bandera de México como dirección de primaria. Exactamente, como dirección de. Entonces, vamos a seguir subiendo los podcasts a YouTube y a las plataformas variadas. Pero desde aquí vamos a producir el en vivo y tal vez también los podcasts, que es un punto céntrico importante donde un cursito de atrapasueños, claro que sí, donde va a haber las grabaciones y vamos a traer los invitados. Racuna Radio es nuestra casa en radio, también algunos elementos audiovisuales, y pues estamos desde Casa Cultural Arcadia, transmitiendo también. Hospital y 16 de septiembre, atrás del santuario. Si creen que estamos muy feos, pueden salirse de YouTube y nada más escucharnos en nuestras intervenciones los miércoles en radioracuna.com. Vamos a subirlos. Elizabeth, me causa mucha felicidad verlos. Elizabeth Gutiérrez, a nosotros también, en lo particular, porque eres una muy buena alumna. Macarito, el diseñador gráfico que nos hizo, tuvo bien también participar con colaborar nosotros, con nosotros. Si quieren hablar. Primera temporada. Temporada 1, sí. Estamos de vuelta. Entonces, esas son nuestras nuevas credenciales. Ya regresamos con más fuerza, regresamos con renovados, con capacidad técnica superior. Ya no va a haber las, bueno, no vamos a prometer nada mejor. pero vamos a mandar muchos saludos, vamos a seguir regalando libros. Ahí tenemos todavía varios que nadie quiso, pero que pues no se pudieron regalar en la primera temporada, pero vamos a regalar más. Es que también regalamos por el libro Mormón y así andamos regalando. Mari, mucho gusto verte por acá. Qué bueno que estás aquí con nosotros como toda la primera temporada, ¿no? Platíquenos, que eran unos cortes ahí de música independiente, tapatilla. Chochones, ¿qué hora es? Creo que estoy al revés. 6 días ya, pues el tema número 2 era hablar de. Era temporada 2, Racuna Radio, pues venían juntos, ¿no? En temporada 2, ¿qué tenemos preparado? Pues hablamos con. Ya tenemos grabado, de hecho, un capítulo con un hermano, se llama Joshua, hermano policía. Vamos a hablar, sí. O hablamos con él, tratando de desmitificar. Bueno, con el propósito principal de todos los podcasts, que es generar el espacio para que nos expliquen cuál es la carrera de un. Promover la carrera de policía y desmitificar algunos elementos, algunas situaciones que están detrás y alrededor de este tema tan, tan controversial regularmente. Yo no conozco una sola persona, joven, que diga que se siente orgulloso de nuestra policía. Exactamente. Local y estatal, y federal ya no hay. Pero ese es el propósito finalmente, hablar de cómo llega alguien a ser policía, a qué cosas se enfrenta. ¿Quién puede ser policía también? Exactamente. ¿Cuánto gana un policía? ¿A qué se enfrenta también un policía estando de guardia? Y tenemos aquí nuestra primera pregunta filosófica. Si los kamikazes iban decididos a morir, ¿por qué llevaban cascos para protegerse? Precioso. ¿Quieres responder filosóficamente a esta pregunta? En primer lugar, ¿qué defines por casco? ¿Qué es un casco? Yo pienso que más allá de la voluntad de autoprotección, un casco implica, en el término más estricto de la belleza, esa decisión de conservar, de tratar de hacer el mayor daño posible. Yo probablemente no, el casco podría servir ya como un proyectil, si es que caían del avión, podía caer en alguien con el casco y podría asesinarlo, ¿no? Podría generarle más daño. Al fin de cuentas, protegerlo, claro, antes de que se fuera a matar, ¿no? Entonces, si lo mataban subiéndose al avión y ya chingó a su madre, el objetivo. Caer. Julio Curiel Lozano, un maestro, saludo. Saludos, sí, cierto. Maestrazo. Hay varias personalidades que sí estuvieron con mucha insistencia diciéndonos o pidiéndonos regresar. Mi mamá. Mi esposa no, por lo visto. Uh-huh. El profe David. Los abogados también. Pero ya estamos de vuelta. Un saludo al máster Julio Curiel Lozano, benefactor y y Patreon de... No tenemos Patreon, ¿verdad? Pero ha hecho muchos paros importantes en esta, en sí, este su programa asignatura de confianza, pendiente. Asignatura pendiente, que va a seguir siendo de confianza, claro. Estamos esperando a que se vacune o que tenga las disposiciones de salud, de sanidad más, más amplias para que pueda colaborar con nosotros. También va a ser un podcast muy interesante, yo creo que uno de dos partes también para uno ilustrar. De una temporada. Uno de una temporada completa. Háblenos de todo lo que sepa, señor. El libro este de Porfirio Díaz, ¿no? Buenísimo. Ahí voy poco al pasito. Gracias, hermano. Gracias, Misterio. Saludos. No he visto, y creo que bueno, no lo he visto, es al Máster Tavo. Al Máster Tavo también le queremos mandar un abrazo. Deberíamos etiquetarlo. Hay que etiquetarlo para, pues... Que lo extrañamos. Ahora que tuvimos un, ¿cómo se llama? Un upgrade de nivel de producción, tal vez podamos realizar mejor el conjunto de ideas que nos apoyaba a construir. Entonces, también queremos agradecer a Mario Guzmán, siempre está con nosotros, nuestro primo, el buen Macario, también está aquí, está Itzia Casián, y también alumnos, alumnas, Lau Razón, esperemos ya estar a la altura de una conversación con usted. Lunes Veganos, gracias por ese consejo que junto con Julio Curiel nos tenían a bien, pues, recomendarnos. Y pues estamos en Racuna Radio. Tenemos con estas angelicales voces. Varios temas locochones. ¿Cuál es el tercero? No me digas. Oye, por aquí también estabas cerca del restaurante este de vegano, ¿no? Como para de veras hacer un poco más seguido esto de probar comida, de tragar. El buen Fernando Alcaraz, el buen Perú, ¿cómo te va, hermano? Ya estamos de regreso. Proponos algunos temas para platicar aquí. Sí. Ya vamos a hablar de todo, podcasts. Ya vamos a hablar de fantasmas, ya vamos a hablar de de hombres. Ya nos vale madre, ya... Ya vamos a hablar, vamos a traer a alguno que otro homeless de aquí del centro para que nos platique por qué pues llegó a ser homeless. Para preguntarle de qué carrera es y qué lo llevó a vivir en la calle. Historia del arte, creo que historia del arte. Historia del arte, creo que es muy común. Aquí a un invitado, es un primo, vino a checar esta segunda temporada. En algún momento va a participar con nosotros para dilucidarnos las dudas de que si Historia del Arte es un nuevo semillero de marihuanos. Si le quitó ya la estafeta al Cux. Acabamos todavía. Acabando las materias, está en octavo semestre, acabando ya bien, terminaditas las materias de tercero, puede pronto ya colaborar con nosotros. Exacto, ya que tenga este estudio del nivel de... ¿Qué otros invitados? Tavo, tal vez Tavo ya pueda... Ya pueda participar. Colaborar con nosotros. Los que tenemos seguros, el Mr. Cubano. Ah, sí, policía, el profe. Bueno, el policía ya está grabado. El profe Barcelona. El profe Barcelona, Enrique Barcelona, un cubano que reside y trabaja aquí en México. También el sábado tenemos una entrevista con él en mi casa, que es su casa y la de todos ustedes, para hablar un poco de. Saludos, Milton. De. Él creo que es. Tiene arriba de 50 años, obviamente no había nacido cuando triunfó la revolución, pero le tocaron vivir estos primer proceso en los primeros 10, 15 años del comunismo cubano, y nos vendrá a hablar un poco de ese tipo de cosas. Para que traigan sus preguntas, ya saben, somos imparciales, simpatizantes, no lo vamos a decir, pero no lo vamos a negar. Bueno, yo no lo voy a negar. Pero déjenles enseño mi os. Martillo, que tengo aquí tatuada. Y a Fidel Castro aquí en el pecho. Valeria Gutiérrez, saludos, ¿cómo estás? Estás invitadísima, ella es química del Josey también. Y pues estás invitada aquí al podcast para que nos hables de la carrera de química. Y del desmadre cultural, precisamente. Saludos, Milton Rodríguez, es tu compa Milton, ¿no? Es de la Babón. Es un alumno de la Pabón. Yo le di clases. Del salón de Odalis, del salón de. Sí, señor. El güey del Mata. El compa, es compa de Mata. Sí, los vimos ahí en su graduación. Exactamente, mejor conocido como el Power Ranger. Saludos, Milton. Saludos a la banda de Valeria, la Pabón. También estás invitadísima. Tenemos en pláticas a un par de abogadas. Una que fue candidata a la diputación de no me acuerdo qué distrito todavía, no, ahí en Tlaquepaque. Ella fue mi alumna en algún momento y pues se hizo política. Entonces, ahorita todavía no termina la carrera, creo que ya está en los últimos semestres, entonces podríamos ver también ese fenómeno como en el inter de terminar la carrera, pues qué más oportunidades puedes tener alrededor, ¿no? ¿Qué tal si ya puedes empezar a trabajar o cosas así? Entonces podemos hablar con ella de eso. La que ahorita es la bueno, ya no es, creo que ya salió, la que fue la suplente de Del Toro en la presidencia municipal de Zapopan, fue mi compañera en la universidad, entonces probablemente también ya acepte, porque ya le mandé mensaje hace años. Bárbara Trigueros, como egresada de Derecho, ¿qué profesión? Y de Historia también, tiene dos carreras. Profesión tan controvertida, ¿verdad? Y pues ahora sí fichar al mendigo egipcio que vive aquí como unas 7 cuadras. Yo creo que podemos ir hasta ahorita a traerlo de las greñas al desgraciado. La verdad es que sí, porque ya están a punto de acabarse mis amigos y mis conocidos. Entonces, carnal, ya es hora de empezar a moverle ahí. Yo sabré. Como pues, como chambelán, como viene el día de hoy mi hermano preparado con... Sí, entregué, presenté a un niño aquí en el santuario, que está la vuelta y pues ya vine para acá. A un costado del santuario precisamente estamos. Sí, calle Hospital, céntricos, más no poder. Vengan aquí a lo más céntrico es ahí en el suburbia de 16 de septiembre y Juárez. No hay lugar más céntrico que nos hubiera ofrecido esta grandiosa oportunidad. Y más que nada que pues nos pagara la cantidad de recursos que tuvimos que pedir, sí, para fichajes más importantes. Avísenme. Creemos que fue una sorpresa, señor productor, para que vea que ahí vamos caminándole también nosotros. Que sus consejos se sirvieron de alguna forma. ¿Cómo está, Tavo? ¿Qué tal nos ve? ¿Nos escucha bien? ¿Qué tal se escucha? Pues podrían también sintonizar Racuna Radio. ¿Cómo se llama? Radio Racuna.com. Lo de Racuna. RacunaRadio.com. Ahí estamos. Póngale Racuna Radio en Google y ahí escuchar nuestras voces. Se van a escuchar, va a escuchar mejor. Cada miércoles, por lo pronto, de 8 de la noche a 9 de la noche. Así es. Hablando de chingadera y media. De un tutti frutti, chistes, albures. Pero de manera cultural, que quede claro, porque tenemos pues en el contrato la cláusula, así como bien nos dice, de 8 albures por minuto. Sí, así van que a ver que va a entrar por aquí cada que se nos pasemos al albur 9, una de esas máquinas para dar toques, pescuezo y lo recordemos. Sí, ¿qué otro tema tenemos preparado? Ya hablamos de los invitados. ¿Qué otro invitado? Otro invitado, tengo apalabrado al máster Bruce McLean Reynaga, que es economista de profesión, trabajó para la COFESE, a ver qué nos puede platicar de los de cómo opera esta institución federal que se encarga de que las empresas pues compitan de manera honesta y algunos, quién sabe si pueda hacer públicos algunos casos que hayan resuelto, si no aquí los hago públicos yo. No se crea. Entonces es una carrera yo creo que muy interesante. Siento que si no hubiera decidido ser matemático me hubiera gustado estudiar economía. Sí, tiene matemáticas aplicadas y creo que ayuda a resolver muchas situaciones y creo que ese es precisamente el problema que tenemos como sociedad, que debería estar el poder más en las manos de especialistas como economos que pues como historiadores o gente de esa, o historiadores del arte. Fuck you. ¿Qué te iba a decir? ¿Ahorita está aquí en el rancho el maestro Bruce? ¿O no sé, anda, según lo único que, lo último que supe es que andaba rulando. El maestro Tavo también conoce al ¿Es camionero qué? Andaba echando vueltas. Creo que lo trabaja en Enlaces Express. Creo que el mismísimo Viejito Sagrado fue el que lo... ¿Corrió? Corrió, sí, fue a su oficina. Ah, y dijo hace poquito, ¿no? Que la COFESE era una institución inservible, algo así, dijo el viejito santo. Y a Bruce tan 4T que... Así es, pero ahí se ve la objetividad del señor Bruce, es una persona muy, muy objetiva y científica. Nos invitamos a admisión de la UDG. Pues sí, yo creo que cerramos con invitados, ¿o crees que tendremos que hacerlo así saltado a la brava? No, pues ya son todos los invitados. Temas para los podcasts, carnal, que se te ocurre. Temas, pues podríamos continuar con otro tema de religión. En segunda temporada podemos hablar Me gustaría hablar de Porfirio Díaz. Se vienen las fechas patrias también, podemos hablar de la independencia de nuestro de nuestra patria, podemos hablar de la Revolución Mexicana, podríamos hablar, no sé, de los niños héroes, de todo lo que se ven en septiembre. Todo lo que está alrededor. En agosto, ¿qué hay? De la, precisamente yo pienso que debemos preparar un podcast importante de la culminación o la consumación de la... de la independencia de México, que se cumplen precisamente 600, no te creas, 600 años. Todo mal, 200 años de la consumación de la independencia de México, sí, y creo que también va a haber algunos eventos importantes, ¿no? Relativos a esto, sí. En el oficiales, obviamente, pero nosotros, pues, sí. Como su podcast de confianza, estamos preparando algo, o debemos preparar algo decente. Sí, vamos a hacer un tololoche y vamos a cantar canciones mexicanas. ¡Joder! A comer. Son de la negra. Nachos a lo perro. Nachos. Mexicano, pero gabacho. Pero con mal un hecho. Chingo de aguacate. Pero guanabí. Entonces, temas de ciencias, ¿qué se me ocurre? Pues cualquiera que me pongan, yo le entro. No sé. Mi hermano vino preparado para la segunda temporada con un chingo de temas. Eso es precioso. Es increíble cómo venimos renovados. Yo creo que relativos a física, pues ya nos aborazamos y nos fuimos por el de cuántica, ¿verdad? Sí, podemos ya ver algo más aterrizado. Sí, vi unos temas importantes con los que de los que pudiéramos hablar, por ejemplo... proyectos tecnológicos antiintuitivos. Se me viene a la mente así rápido uno, se llama Blackbird, alguien lo inventó, una persona un Estados caballo Unidos. lo inventó ya una perdiz. Estaba en las sagradas escrituras, así que no sabemos quién chingado lo inventó. Entonces viajando a favor del viento, puede acelerar a una velocidad mayor que la velocidad del viento que lo está empujando. Que es una idea intuitiva por las leyes de Newton. A cada acción corresponde una reacción igual en sentido contrario. ¿What? Pero es muy, muy, muy... por ahí podríamos hablar del futuro del ahorro de energía o de la generación de energía o del aprovechamiento de energía. Cosas que pueden viajar aprovechando más allá de las condiciones físicas iniciales. E ir más allá de la eficiencia. Entonces hay varios experimentos o varios artículos que están inventándose que tienen este encuadre fundamental. Yeah. Obviamente hay que hacerlo a precisión y hay que hacerlo con el medio de investigación y la pertinente, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Blackbird se llama el proyecto. Blackbird se llama ese. Y es no motorizado, es un cabe una persona sentada, tiene un como a 2 metros, 2 metros y medio, tiene una hélice. Ajá. Y lo interesante de esto es que si el viento viaja a 130 kilómetros por hora, el vehículo puede acelerar más allá de 130 kilómetros por hora. Y es antiintuitivo, pero ocurre realmente. Muy, muy bien. ¿Otro tema, Cardón? ¿No te ¿Otro tema que se me ocurre? ¿Cuántos tocamos de ciencias en la temporada? ¿Uno nada más? ¿Ese? Ajá. Sí, señor, el de física cuántica. ¿Cuál podríamos utilizar? ¿Qué se le ocurre a usted, profe? Si nos puede apoyar allá, ¿qué se les ocurre? A nadie le interesa la ciencia aquí. A nadie le interesa nuestro programa. Si nos ven en este, ¿cómo le podríamos decir? Gangbang de micrófonos, es que pues, son para radio estos. Escúchenos, racunaradio.com. Y este es el de siempre, ¿no? Nuestro microfonito. Con el que pues nos van a enterrar, sí, señor. Ah, cuando nos entierren a los dos, porque nos van a enterrar juntos a mí y a mi carnal. Lo acabas de escuchar, esposa, así que pues ya no hay posibilidad de negociación. Así es. Sí, ese es el con eso estamos transmitiendo para Facebook, los que nos están viendo en Facebook, y para Radio Racuna, Racuna Radio, sí señor, ya no voy a decir Radio Racuna. De hecho este es un chaleco oficial de Racuna Radio, tiene protecciones, es antibalas. No tiene estática, no. Ni estética, por estética lo visto. Porque parece de pinche planchero. Parece señora con frío. Pero poco a poco vamos ahí, pues poniéndole, si usted ve nuestro marco en el que estamos saliendo aquí, este sí, marquito blanco. Ya para la siguiente semana vamos a meterle acá cosas más. Sí, evita el exceso y los patrocinadores, ¿no? Así, nada más vamos a darle dos caras y patrocinadores. A lo perro, sí señor. Sí, porque sí hay algunas intereses en publicidad. Fíjate qué interesante. Prepa Marsella. Sí, yo soy el encargado, el ¿cómo se llama? Pues con quien gestionaron y trataron esa publicidad, esa mención. y pues yo me voy a encargar a su momento pues de hablar de esta... Ya avíntate la carne. Sí, de una vez. Entonces, quiero hablar de... Prepa Marsella está en... Perdón, quiero hacer una invitación. Como pueden ver, no soy ningún profesional para generar publicidad, pero esta mención es una mención pagada. Ojalá y no genere antipublicidad. Antipublicidad, sí es cierto. Es una preparatoria incorporada a la UDG, un bachillerato general por competencias, tal cual lo estudias tú en cualquier universidad, en cualquier preparatoria oficial. Cobran 800 pesos mensuales, la mensualidad... antes del 10 de agosto empiezan estas clases y quiero invitarlos pues si tienen esa necesidad a integrarse a pedir informes. Los números son 33 31 41 38 47, 33 15 88 09 90. Está en la calle Tula número 1605 en la colonia Cerro del Tesoro, Tlaquepaque, Jalisco. Vamos a hacer una invitación a unas colonias cercanas ahí para que se integren a esta prepa en la que pues voy a estar participando, voy a estar dando clases y pues me pagan con publicidad a mí también. Esta prepa va a tener en los salones pues las logos de asignatura pendiente, no se crean. Y saludos a la maestra Liliana, sí, que saludos. Es la directora. Gracias por estar aquí, fue nos comentó hace ratito, espero que siga aquí. Un saludote al profe Fernando también, que es su esposo, a Frida de toda la bandera. Vamos a espero que esta mención no sea tan mala. Voy a hacer menciones mejores y buscar cómo hacer menciones mejores. Ya te dieron $500,000 y tu pinche promoción bien guandaja. Bien guandaja, sí. Es flojona, estuvo pues mal hecha. Quien diría, pues pedorra o guandaja. pero ahí va, carnal. Prepa Marsella, inscríbanse, doy clases ahí. Saludos a toda la banda. ¿Con qué continuamos, maestra Bere? Por fin la maestra Bere tuvo a bien, no se crean. Nos quiere decir. Ah, sí, nos está viendo maestra Liliana. Que me van a salir mejores, mis. ¿Qué te iba a decir, mister? ¿Cuál es el siguiente tema? Tenemos nuevos invitados, admisión a la UDG. Por segundo año consecutivo, como por tercer semestre, la UDG aceptó un porcentaje bastante alto, creo que fue el 92% de personas. Creo que solo no aceptó al que no terminaron los trámites. Ajá. Y en universidades, no me acuerdo el porcentaje, tú lo dijiste, no recuerdo. Pero solamente en un porcentaje bastante pequeño de carreras hicieron el examen de admisión, donde tenían muchísima afluencia de aspirantes. Y pues, ¿qué más, Carlos? ¿Tú qué puedes decir sobre? Admisión, yo creo que además de pues que es un compromiso, yo creo que hasta del Estado, ¿no? Desde la primera vez que lo hicieron vi las ruedas de prensa que hicieron y estaban apelando a que estaban pretendiendo garantizar el artículo 3 en Jalisco, el artículo 3 constitucional, que no ocurría en otro, que no ha ocurrido en otro estado, que sea bandera blanca. Lo que me preocupa aquí es una opinión personal realmente, pero como bien saben no tenemos ninguna afiliación con la UDG, aunque es nuestra casa, nuestra alma mater, la benemérita. La perinquita majestática. Exactamente, eso no nos impide tener una opinión o un comentario, ¿no? Y mi opinión es, lo que me preocupa es relativo a la admisión. Me acuerdo que hablaban hace unos años, cuando hicieron esta bandera blanca, que se iba a cargar los salones, o se iban a sobrecargar los salones. Entonces, hablando en términos de la contingencia sanitaria, pues me preocupa que vaya a ser o vaya a dar pie a que los contagios crezcan de manera incontenible. Entonces, creo que por un lado es interesante pues que se asegure el derecho de los alumnos tapatíos jaliscienses a estudiar y de otros estados, sí. Exactamente, pero pienso que también pudieron haber tomado alternativas como modelo híbrido, podría ser. Modelos híbridos, o además tomar o hacer concesiones con otras escuelas particulares, tal vez, para negociar lugares, ingresos, exactamente. Okay. Porque pues quién sabe cómo se vaya a poner realmente. Pues nosotros no tenemos alternativa, tenemos que ir a trabajar y como ya nos, sean las circunstancias. Ya nos vacunaron, fuimos los primeros inoculados después de los viejitos, entonces ¿ustedes están vacunados? ¿Vacunados? No, nadie. No. Ya estamos vacunados nosotros. Sí o sí teníamos que estar enfrente de las clases, supongo. No nos vacunaron nada más porque los docentes somos una buena sector de la población, un sector de la población importante. Más importante. No, nos vacunaron para estar enfrente y pues obviamente vamos a estar. Obviamente con sus medidas sanitarias. Ya yo el semestre pasado, finales, ya estuve frente a grupos pequeños. Siempre con las medidas sanitarias suficientes. Exactamente, a mí también me tocó ya trabajar con semipresenciales, con poblaciones disminuidas, pero también creo que va a tener mucho que ver con la decisión de los padres, ¿no? Si no, tal vez en la preparatoria ya son algo autónomos los alumnos, pero siento que todavía hay papás que no se sienten con confianza de mandar a sus hijos a la escuela, precisamente porque, y sobre todo ahora que se están anunciando tercera ola y con alguna variante del COVID, sí. Y creo que a pesar de que nos habían dicho o estuvieron diciendo que ya a partir de agosto íbamos a entrar en presencial, está en veremos, ¿no? Todavía para ver cómo se comporta la pandemia. No se preocupen por nosotros nacimos para esto, vamos a morir en la raya. No quiero repetir ese dicho, pero tiene que ver con guerreros, con batallas difíciles y con Dios. Con el comunismo. vamos a morir con un borrador en la mano. Con una... Y con una estopa continua. Notable. Así es. Saludos, Cris Arroyo. Qué bueno que nos está viendo. Saludos a su hija también. A Stephanie Arroyo, la que se ganó el libro. Aquella vez. Aquella vez. Qué bueno que nos está escuchando. Y viendo. Filosofía. Escúchenos en racunaradio.com. Estuvo excelente, maestro. Gracias, Prepa Marsella. Aquí me van a escuchar seguido diciendo que les recomiendo esa prepa. Principalmente porque ahí trabajo yo. La filosofía con ustedes a mí me gustaba. Fernando González. A ver quién es. ¿Tuviste clases de filosofía, hermano? Exactamente. Porque yo no he dado clases de filosofía, pues yo estudié ciencias rígidas, ¿sale? Ciencias, pues. Y con un método, con una. Pues por eso a mí me tienen más, ¿cómo se llama? Más consideración. saludos, hermano, digo, alumno Fernando. Sí, y eso que la filosofía normalmente es una materia que aburre al barrio, pero tenemos nuestro método para hacer a locochona, enseñar filosofía con ya groserías y albures. Eduardo Gómez, ¿te acuerdas? Este morro iba en el salón de... ¿De quién iba ese muchacho? De Carelli. De Carelli, de Díaz Morfín. Ah, sí, señor, ya me acordé de... Míralo, hay que verlo. ¿Qué estás haciendo, Eduardo Gómez? ¿Se entraste a la bailando? Brillando más que el sol, eso es lo que está haciendo. Dice, brillando más que el sol. Esperemos que pues, tengas éxito, estés estudiando. Sí, que si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de alguna carrera, dado que todavía no te decides por qué carrera estudiar, pues estamos abiertos a recomendaciones. Sí. Pues conocemos, mi canal ya estoy dando de que conozca a alguien. ¿Cuál invitado ha sido tuyo, canal en el de este, si se puede saber? Jera. Nuestros primos. Jera Macarito. Si no estás de veras a ninguno todavía. No. Nel. No le quedes bien. ¿No tenías amigos en la universidad? ¿Qué no? ¿Qué? No. Creo que pues, me voy a reentrevistar a mí otra vez. Creo que pues vamos a tener que sustituir en ciencias sociales a alguien más, alguien si quiere para apuntarse para pertenecer a este un buen sueldo, un buen contrato que hay ya con Racuna Radio. Y pues he visto que muchas, últimamente, ya sabes, las aves, hay normalmente mucha pregunta por, ¿cómo se llaman estos forenses? Criminología y criminalística. Uh-huh. Pero últimamente he visto que la banda pretende ya estudiar otras carreras menos de moda, ¿no? ¿Cuál es la que...? O ya están perdiendo la moda. O ya están perdiendo la moda, así se ve, hay un movimiento medio extraño. Sí. Pues... que está... migrando a más de la tecnología de la información, a carreras como pues estas nuevas modernonas, locochonas, generación de, ¿cómo se llama esa carrera? Bueno, ahorita me acuerdo, ahorita vas a ver. Saludos, profes. Marlene Sánchez, también ella del salón de, creo que era del salón de Losby. Marlene, saludos. De esto y estudio leyes, siendo mejor como me enseñaron. Qué bien, fíjate, yo siempre vi en ese morro a alguien, pues, con capacidad de delincuencial, ¿no? Cuiden, saludos. Saludos, Master Tabo. Cualquier día de estos le mandamos ahí un mensaje privado para comunicarnos con usted y decirle cómo está todo la infraestructura. Cuídate mucho, carnal. ¿Cómo está todo este? Si algún día vienes, pues puedes aquí colaborar, sí, porque esos son los que los highlights de mi colaboración. Tanto el profe Tavo, doctor Tavo, eso ya es otro nivel. Yo no sé qué voy a preguntarle ahí. Y pues el buen, ¿cómo se llama? Curiel. Julio Curiel Lozano, Bruce McLean Reynaga, que ya me urge que estén pues listos para producirnos algo. Sí. Saludos, Stephanie Arroyo. Qué gusto verte por acá. Esperemos tener más seguido esto. Ya vamos a formalizar esta segunda temporada, entonces otros 12, 15 capítulos o como Goku, 50. Lo que le alcance a Racuna Radio para pagarnos, carnal. Yo creo que ese es el punto de medida. Y es que yo te he dicho que no cobres por minuto, carnal, también. No la chingues. También eso está medio sobrado. Ya nos vamos a dedicar a esto mejor nosotros. Sí. Esto era esto o el fútbol, pero no, ya. Pero nunca pudimos hacer más de 3 dominadas seguidas, entonces... Uh-huh. Pues es un momento, una parte también, pues va a ser tener que quitarnos la ropa. Sí. ¿Crees, carnal? Y esto se me hace muy de radio. ¿Crees que podamos darle una oportunidad a una entrada musical? ¿Entrada musical? Sí, creo que sí. ¿Cómo? No, o sea, yo estoy a favor de la difusión de la música y sobre todo del rock nacional. ¿Podemos hacer una pequeña prueba? ¿Tú qué piensas, carnal? Sí, claro. Para ver qué van a escuchar estos vatos. Nada, no, pues podemos seguir esos 3 minutos como... Sí, claro. Bailando. Ajá. Con ellos. Lo ponemos en los altavoces y ya bailamos. Pues, nos vamos en el radio. En radio vamos a hacer un pequeño corte musical. Ciudad Guadalajara, que está pendiente de nuestro programa el día de hoy. Díganos si va a llover. O si está lloviendo. O dónde está lloviendo para no regresarnos por ahí. Para mandar a Tráfico ZMG para allá. Y pues nos vamos con un corte musical. Hola, hola, Guadalajara, acá Racuna Radio y Asignatura Pendiente. Hemos vuelto juntos por primera vez, crossover. Este crossover es mejor que el de... ¿cómo se llama? Que el de los Avengers. Vení, épale, saludos, Terrícola, saludos. Tío Benji, buenas tardes, ya estamos aquí desde hace rato. Vamos a volver los miércoles de 8 a 9 con nuestros en vivos en Facebook. Repitiendo un poco más, ahora que tiene COVID el tío Benji, carnal, ¿no sabes? Sí. Se contagió ahí toda la tejoniza, el máster, tío Benji, Lalo, Benja, Alonso y David, toda la banda. Saludos, esperemos se recuperen. Un cabrón chalanmenso. Estén bien. Sí, y que los miércoles, ya que estén enfadados de ver Netflix, ya estar viendo... ¿Has visto por novena vez Betty la Fea? Ya estás harto de Nanatsu no Saizai. Nos pueda ver, profe. Digo, sí, nos pueda ver, tío. Mr. Benji. Regalado Hernández. Regalado Castro. Nos puede sintonizar también. Si no quiere estar viendo su celular y gastarse sus ojales, pueden escucharnos en racunaradio.com. Y pues solamente, pues como normalmente la radio es, escucha nuestras lindas y melodiosas voces. Aquel que cuente las veces que decimos Racuna Radio y nos mande el dato exacto. Va a tener también algún premio. Vamos importante. A regalar una matatena, un trompo de madera. Un fichapul. Que comprometimos aquí a... San Juan de Dios está bien cerquita, ¿eh? Podemos ir hasta ahorita caminando. La Plaza de la Tecnología también les podemos poner una recarga, como no. Una recarga. Decir, nos comprometimos a decir Racuna Radio 2000 veces. Creo que vamos a algunas, que unos 1500 llevaremos ya. Racunaradio.com. Pueden escucharnos aquí. Qué alegría vernos de nuevo y saber que... Y qué loco estar en esta, ¿cómo se llama? Este formato. Esta fusión, coincidente con el ¿cómo se llama? El eslogan de aquí de Arcadia. Ven a Arcadia también, ya dijimos, está aquí cerca de del santuario, a espaldas del santuario, en frente del Palacio Federal. Mejor ese tío, ya sabe, aquí estamos... Le mando un abrazo, espero que se mejore, que todo salga. Tome cloro, el cloro se puede quedar. Ahorita vamos a hablar sobre los mitos y leyendas del COVID y de la vacunación en estos últimos minutos. Todo lo que dicen los gobiernos. Fabi nos está viendo, hola prima, ¿cómo estás? Espero que los tostilocos estén saliendo buenos. Mándanos unos cuantos y promocionaremos tu laboratorio, changarro. ¿Cómo se llama? Laboratorio, ¿es un laboratorio? ¿Tú no te acuerdas cómo se llama? Laboratorio de cómputo. Aula Forasi. Qué gusto verlos. Saludos desde Alemania, José Mata. Sí, yo pensé que ibas a ser, ¿cómo se llama? Carterero de la 380, pero ya está en Alemania, Mr. José Mata. Saludos. ¿Te acuerdas de Mata? ¿Qué está haciendo en Alemania, Mata? ¿Qué está haciendo en Alemania, Mata? Dinos la verdad, Mata. Está aquí en la Avenida Alemania. Se equivocó. Ahí está Canal 4. Nosotros estamos un poco más para acá. Kyle, aquí te esperamos, Mr. José Mata. ¿Estás estudiando, men? Si no estás estudiando, puedes escuchar nuestros podcasts. ¿Ya sabes contar en alemán? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sí, señor. ¿De qué estamos hablando? Yo digo que debemos cagar otros 10 minutos, como ahorita. Que nos quedamos sin decir nada aquí, nada más. Empujando, nada más. Vamos, no vamos a decir nada y vamos a estar aclarando la voz para cuando tengamos algo que decir, chingón. Nuestro siguiente podcast ya va a ser conceptual, va a ser pura pujanza, una hora de pura pujanza que grabamos la temporada pasada. Diferentes tónicas armónicas. Uh-huh. También ¿Quién me pidió? ¿Quién? Ahorita me acuerdo esa petición que me hicieron, pero en la universidad. Qué chido, ¿qué estudias, Mata? No, les iba a decir que Vórtice, la banda que nos presta su música, vamos a compartirla futuro. Me hace falta hablar con ellos, aquí con el profe David, para invitarlos este sábado 22, 23, 24. Sábado 24. Al puro putazo esa computadora, carnal. 24 de julio, Umbral. Se llama el lugar. Van a estar tocando con otras dos bandas, creo. Entonces, si pueden caer ahí, vamos a estar. Yo sin tomar. Tú vas a estar ahí, creo. Yo voy a caer ahí, sí, señor. Vamos a llevar cámaras y micrófonos. Y una pachita nalguera. No, pues es la banda que nos ha ayudado. Entonces, creo que se merecen eso y más. Eso y más, claro que sí. Saludos a los Vórtices. How do you say a hand job in German? Pregunta. Benny Regal. Pues se dice, froten, Froten. No tiene sonidos de pip, probé. No lo podemos decir. Por lo pronto vamos a hacer una gestión para poder decir esas majaderías de ese nivel, que serán buenas. Pero ya un programa ya a las 3 de la mañana, después de el programa del doctor Simi. Vamos a empezar. Y ya puro alburá, viento me despeinó y el negrito que hacía y pura de esas. Así es. Empezamos con la vacunación, carnal. Sí. ¿Cómo ves? Faltan 13 minutejos. Pues yo no me quería vacunar, pero me vacunaron. ¿Tú vas a ser el reacio a vacunarse? Voy a comportarme como esta gente que... Terca, ganapana. ¿Dónde vi esa sucesión de... ¿cómo se llama? De teorías conspiranoicas anti-vacunación. Yo otra vez estaba platicando con un filósofo, carnal. Y el vato me decía, no, es que yo no me voy a vacunar, la neta no creo yo en esa madre, porque a la banda que empezó a sacar, ¿cómo se dice? Curas para el coronavirus. Alternativas. Lo silenciaron. Exactamente. Y las farmacéuticas, horribles. Nos regalan la enfermedad para vendernos la vacuna. Sí, señor. Aquí tengo, abrí unas páginas, una del gobierno de México, que habla sobre los mitos, no solamente de la vacunación, sino de el coronavirus en general, una de Argentina y una de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno argentino también. Podemos darnos cuenta que de los mitos más comunes y el de los que se suscitó hace poco fue el del magnetismo, ¿no? que se te puede magnetizar, que se te puede pegar algo de fierro en el hombro. Y pues no te van a inyectar nanotecnología carísima para que a doña Petra, nanoimancitos para que a doña Petra, que no se lava los brazos, que ahí la mugre es la que hace que se le peguen las monedas o las cucharas, pues se le pegue, ¿no? Es algo completamente... El magnetismo también lo puede generar una corriente eléctrica. Nos están inyectando... ¿Qué? Mini conductores eléctricos. Cable de cobre. Sí, y sí. No, había desde en este conjunto de teorías conspiranoicas, incluso teorías extraterrestres, que los gobiernos mundiales hicieron una alianza con gobiernos extraterrestres justo para que... los seres humanos tuvieran integrados estos dispositivos de información y de inteligencia artificial, y que son que está tan manejado esto, ya vendido en los círculos económicos mundiales, que en un futuro, en unos 2 o 3 años, el que no se quiera vacunar, lo van a asesinar. Entonces, nombre de Jesucristo. Esto me genera como una cierta paradoja, ¿no? Vacúnate para que no te mueras de COVID o te matamos nosotros. De todos modos. Tiene mucho sentido su línea de... ¿Y para qué quisieran quitarnos la información si con los pinches cookies ya tienen toda nuestra información de navegación y de ¿Para consumo, qué quieren ponernos, ¿no?, otro rastreador si ya lo tenemos por así voluntad? Es. Así sí, señor. Es. Aparte del magnetismo y de que nos inyectan nanotecnología, otros de los mitos comunes que venimos a confesarles que creemos que son ciertos. Que el COVID, la vacuna, como se supone que es de virus muerto o desactivado, de todos modos te puede generar COVID. ¿Cómo ves? Pues yo creo que... Imagínate. Que estamos en Racuna Radio y no merecen... tantas vigas, pero sí, no de hecho, podemos hacer uno científicamente de cómo funcionan los elementos en una vacuna, que no necesariamente son de virus atenuados, es decir, no son una versión del virus de potencialmente débil que desencadena la información en nuestro sistema inmune o inactivo. Exactamente, hay muchas otras que aíslan elementos o partes del virus que hace que nada más esta información sea obtenida por nuestro sistema inmune, y hay diferentes técnicas de elementos de vacunación. La vacunación, pues como sabemos, en países de primer mundo, pues también ha venido a despopularizarse. En Estados Unidos precisamente las empresas están haciendo publicidad o propaganda para que si te vacunas, si traes tu comprobante de vacunación, te regalo donas por un mes. Si traes... Y se me hace mucho, muy difícil que en países, por ejemplo, como Francia, se tenga que se tengan que ajustar leyes mucho más estrictas y mucho más rígidas. Y precisamente Francia, que es el país de Pasteur, el inventor de la vacuna, ese tipo de cosas, perdón, y se tengan que llegar a esos extremos, ¿cómo se dice? Pues de rigidez legislativa. Sí. ¿Tú a qué crees que se deba este conjunto de teorías conspiranoicas o este grupo de personas que no se quieren vacunar? ¿Tú a qué pones el mérito? Yo creo que más allá, perdón, que lo que observo yo es observando, viendo estas o consultando estas investigaciones de la gente que tiene más fe en santería, en religión, que precisamente en el cloro, que precisamente en las ideas científicas, porque son temas o situaciones alejadas de su vida común. Es más fácil que tengan un templo a un lado, que tengan a un santero, que tengan a un curandero, que tengan a un vecino borracho que les diga mil y un teorías de por qué pasan las cosas, y que precisamente los elementos de divulgación de la salud están en un lenguaje muy elevado, o si no muy elevado, pues que amerita conocimientos previos para poder entenderse. Okay. Entonces, precisamente esta una parte de nuestro trabajo es ser los intermediarios para poder ofrecerles contenido de calidad, contenido que de muy buena mano para que puedan tomar las decisiones más importantes. Y quiero traer como recuerdo a mis Lau Razón, que a pesar de ser vegana y estar en contra de los experimentos de cualquier producto humano en animales, dice que su decisión fundamental es la de vacunarse, a pesar que vayan un poco en contra de sus creencias, y creo que es un gran ejemplo para todos. Vacunarse, incluso creo que en esos tiempos se podría decir que va en contra de la ignorancia, de ser ignorante, de tener fuentes extrañas para... Así es. Creo también eso, ¿no? Que pululan fuentes tanto en internet como en la vida cotidiana de banda que dice que es algo horrible, ¿no? Hace poquito se murió un señor, ¿no? Por COVID, pero dice, no, es que se vacunó hace 2 días y el señor le dio COVID y se murió, ¿no? Precisamente mis tíos regalado están vacunados contra el COVID y tuvieron la... ¿Sí? Porque fueron a la primera... Exactamente, y es que en primer lugar no es que se hayan vacunado bastantes personas no es un método de contención suficiente para que ya no haya contagios. Quiere decir que si te vacunas tienes que tener la prevención necesaria todavía. Y además que las vacunas en sus diferentes, o en su diferente capacidad de dosificación tienen a determinado punto de la vacunación diferentes porcentaje de efectividad, exactamente. Por ejemplo, la CanSino que nos pusieron a nosotros tiene un 60% de efectividad de contraerlo. Tienes un 40% de probabilidad de contraerlo, pero de ese 40%, 90% te quita la posibilidad de hacerlo de forma grave, y 95% de caer en cama por COVID. Entonces, por COVID, ¿eh? Tienes un 95% de probabilidad de evitar caer en cama por COVID simplemente por haberte vacunado. Y pues hablando de comunismo y de las vacunas cubanas, ¿cuáles son, carnal? Se llaman Soberano 1 y 2, sí señor, y la última Abdala se llama así. Y creo que están planeando una para recién nacidos y para infantes. La Abdala tiene el 95%, ¿no? De efectividad. Lo único que les hace falta pues son jeringas, ¿verdad? Pero están viendo ya algunos... Chingada madre. Ya ha habido algunas donaciones. El profe Barcelona nos hablará de cuál es la situación. Él tiene un contacto directo con personas, obviamente con su familia en La Habana, y él nos hablará de lo que realmente ocurre. Ya tenemos una pinche colecta o algo así para... Exactamente, alguna. Él nos dirá si hay necesidad de algún tipo de insumos médicos que podamos apoyar con donar y mandar por DHL. Entonces, vacúnense, para cerrar con la idea de la vacunación. Por favor. Pónganse chingones, vean cuándo les toca por su edad ir a vacunarse. Y sin ningún... es nuestra recomendación. En primer lugar, recomendación de Racuna. No sé qué nos vamos a ver. Nos van a correr ahorita por... Sí, es nuestra recomendación. Por favor, vacúnense. No creo que les haga mal. Obviamente, uno de los mitos es eso, ¿no? Es que me va a hacer bastante mal, va a tener una reacción alérgica bastante... Lo más cruel que te puede pasar es pues que te dé mucha calentura, ¿no? Y diarrea sí tiene sus diarrea. Consecuencias, pero son mucho más leves que la enfermedad en sí misma. Exactamente. Vortice Stoner estará el 24 en vivo. Vortice Stoner, Umbral Bar, creo que se llama, está en López Mateos y Patria. Ahí se pueden encontrar ese bar. Ahí voy a estar yo el siguiente sábado, disfrutando de buena música. Vacúnense, por favor. Sí. Regístrense. Si no saben, vamos a subir las páginas para que lo hagan. Nos sigan a Conspiranoicos de TikTok. Por favor, ni Conspiranoicos de la Cuadra. Ahorita con el COVID me siento como Tuntún cuando donó sangre. pues se volvió a la casa de Doña Lorena un futbolito desarmado. Puro chaparrito convaleciente. Tieso. Tieso, sí. Los queremos mucho. Estamos muy, muy contentos de volver. Sí. Volvimos un poco más tarde de lo que pensábamos. Problemas, no problemas necesariamente, sino cuestiones de nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo. Fuimos atropellados en nuestros derechos laborales, no se crean. Fuimos al campamento de Racuna Radio para de radiodifusión. Fuimos de los peores, por eso estamos aquí. Por eso nos están ayudando con esto. Los mejores pues se fueron a otras plataformas ya una vez que tomaron el curso. Agradecemos el espacio y la posibilidad que nos da aquí Racuna Radio, y queremos pues que sepan todos ustedes que vamos a continuar aquí cada miércoles de 8 a 9 desde Arcadia Fusión Cultural, Casa Cultural. Pueden venir aquí también, estamos en Hospital, Calle Hospital y casi esquina con 16 de septiembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar con la despedida, tanto aquí en el live como en radio. Hace falta, todavía gracias. Nos queda tiempo, creo que el profe nos va a decir, es que no sabemos nosotros ni de radio ni de pero estamos muy muy orgullosos de estar pues aquí participando desde esta nueva plataforma. Esperemos que les guste, los invitamos encarecidamente a nuestros 256,000 seguidores en Facebook, a los 334,000 personas que nos conocen y que alguna vez nos han saludado en la escuela o en la calle, a escucharnos en Racuna Radio. No se van a arrepentir. 24 horas Racuna de radio. Puro rock. Si es puro rock, ¿verdad, profe? Cuando no nos escuchen a nosotros, pueden en general, variado, sí. Hay música, hay otros programas. Sí, culturales como el nuestro. Cuasi cultural. Esperemos entonces que pues nos puedan sintonizar como si de veras fueran al radio, ¿no? Pero por favor pueden consultar en la página de racunaradio.com. Ahí estaremos todos los miércoles. Pueden consultarla también para escuchar buena música de bandas emergentes. Y a nosotros, como pues todos los miércoles, vamos a estar aquí de 8 a 9 de la noche tratando de deleitarlos con nuestros temas culturales. Ya sabes dónde voy a estar, mujer, los miércoles. No me estés preguntando ni llamando, por favor. Es cierto, vecino, va a ser grabado. Nos vamos a ir ahí. Nos vamos a ir a tomar a otro lado. Qué gusto verlos, la verdad. Recordarlos, darles un abrazo. Propónganos temas. Hay una cantidad de... Estamos arrancando. Pueden proponernos cualquier tema para considerarlo. Considero meterlo a la programación de nuestra siguiente y segunda temporada. Esperemos llegar a las 31, 32 como los Simpson, o por lo menos a las 16 como los Picapiedra. Un saludo al máster Julio Culiver Lozano, que nos está escuchando ahí desde su casa en Valdepeñas, donde vive este morro. Oh, mucha lana tiene. Master Curiel. Con su dog en el regazo. Sí, saludos a todos los que... Un saludo a Joshua también. Joshua la Navarro. Oportunidad de vernos. Seguramente. Es un gustazo. Nos está escuchando y nos está viendo. Regresamos, Itzia. Itzia Casián. Tú también regresaste. Mira, aquí estamos. Yo vengo de una primera comunión. Mi hermano viene de salvar vidas en Chapala. pero pues llegamos. Traigo shorts y sandalias, nada más que no puedo mostrarlos. Ajá. Y mucho, mucho lirio entre los dedos. Mucho lirio. Dos, tres charles. Pues despidámonos, canal Itzia, te esperamos aquí los miércoles, como siempre, y a todos los demás en radio, muchas gracias por escucharnos. Si ya te curaste muchas del gracias COVID, Itzia, por estarnos queremos escuchando. Entrevistar. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.